ahora, contratando nuestra cuenta nómina, le regalamos un televisor de 200 pulgadas. Que no te vendan la burra. Hay ganchos promocionales que pueden salirte caros. En Ruralcaja tienes una gran cuenta nómina sin las comisiones habituales, sin condiciones de permanencia y sin gastos de envío al recibir tu regalo. De Ruralcaja, naturalmente.